Κακά λίλι, παιδό πουτς. Κακά λίλι, κακά λίλι, κακά λίλι, παιδό πουτς. Κακά λίλι, κακά λίλι, κακά λίλι, παιδό πουτς. Todas chicas de 9 años quieren hablar por la radio. Irola, Irola, Irola. Κακά λίλι, παιδό πουτς, es un poco guarrete, pero es un retrete. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenidas. Bienvenidas. Qué bien, ¿no? Estar otra vez aquí, en la mesa, en el estudio 2 de la Irola, ¿no? Qué bienvenida tan silenciosa. Qué bienvenida tan silenciosa nos hacemos. Pues nos podemos aplaudir si queremos, ¿no? Vale, venga. ¡Aquí estamos! Pues nada, que hemos vuelto. Sí, y hemos traído una nueva invitada que se llama... Tenemos una invitada. Sí. ¿Te presentamos primero a la invitada y luego ya nos presentamos nosotras o cómo hacemos esto? Ahora la invitada. Primero la invitada, ¿no? Es una nueva versión de programa. Pues se llama June. June, háblanos, por favor. Hola. Esa era June, que ha venido hoy invitada por otra de nuestras chicas, que es Caca. Uy, que es Caca, ¿no? Que no es Caca. ¿Quién es la chica que ha invitado a June? Hola. Hola, pero a June la conocen más personas aquí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, más personas. Prácticamente todas. Todas te conocen y tú las conoces a ellas, bueno, ¿no? Menos Vega. Bueno, Vega todavía no ha llegado, la estamos esperando. Vega, ponte el turbo y sube la cuesta rápido, por favor, que estamos ya aquí. El turbo. No, claro, el turbo propulsor. Y bueno, ¿quién más está hoy por aquí? Bueno, estamos Irati, yo, hola. Y Araich, y June, claro. Y Juana. Y Juana, menos mal que yo también estoy. Y en el solitario sitio vacío de una silla verde se sentará Vega, si llega. Sí, cuando llegue. Esa y, rima. Claro. Y bueno, ¿y qué ha pasado con la canción? Habíamos estado haciendo ahí rápidamente... los 9 años. Lo de los 9 años, pero ¿qué ha pasado, chicas? Pues que no podemos cambiar la canción cuando queramos, que lo tenemos que decidir es que y practicar. Es que como no pegaba mucho, no pega... pues... Claro, pero es que tenemos un problema, porque en verdad, ahora, hay chicas que tienen 10 años bien. Y que el año pasado teníamos el problema con la canción de que Araiz tenía 8 años y que la canción con 9 no le pegaba, pero que este año le pega ya con 9 años porque ya tiene 9 años pero y ahora... que ahora todas las demás tenéis 10 años. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con esta canción? Vamos, un lío. Es un lío, ¿qué sí. vamos a hacer con esta canción? ¿Esta canción nos vale o no nos vale? Sí, nos vale. Araiz le vale porque como tiene 9 años... Tampoco da igual de nosotras, pero todavía siguen siendo chicas. Ah, somos chicas todavía. Hombre, claro, no podemos... Aunque nosotras creamos... No podemos cambiar de género de momento todavía, ¿no? Cuando seamos mayores, igual, si nos apetece operarnos, nos podemos operar. Yo no. No, sois chicas. A mí me gusta como sois. Cara. Os gusta como sois, eso me encanta, me parece estupendo que os guste ser como sois. Bueno, ya estamos desvariando para no variar en nuestro mundo, que estamos ya pensando en cambios de sexo, pero también podríamos invitar chicos un día. Sí. ¿Qué? Bueno, ya invitamos un día al amigo de Vega. Claro, y a Joaquín. Sí. A Joaquín vino también un día, es verdad. Pero... Y a Tuki. No, pero y Tuki no, también. Pero es que estoy pensando yo una cosa. ¿Por qué no invitamos un día a 4 chicos? Por eso mismo. A 4 chicos y a 4 chicas a hablar de cosas. Entonces de chicos somos y de chicas. 9. Seríamos un montón. Seríamos pero mira qué grande es este estudio. 4 más 4, 8. Sí, y con Juana. Claro, yo no me voy a ir. Eso. Yo contaba los niños. Tú contabas, bueno, entonces claro, porque me lío las cosas de la vida. Como estamos en una nueva temporada y este es el programa del reencuentro y vamos a contaros un poco las novedades que traemos para este año, que tenemos un montón de secciones nuevas y nos vamos a organizar pues cada vez un poquito mejor porque ya cada vez sabemos un poquito más todo cómo funciona, entonces podemos mejorar. Y tenemos propuestas que hacer. Entonces, a mí se me acaba de ocurrir ahora, mientras os oía hablar de lo de las chicas, de lo de cambiarse de género, de no sé qué, de no sé cuántos, pues se me ha ocurrido que un día podíamos hacer un programa de chicos y chicas. Para hablar de cosas de chicos y de chicas. Es que está mutilac. Me gusta. ¿Os gusta la idea? ¿No os gusta la idea? Me encanta. ¿Creéis que sería difícil? No. ¿Encontrar a 4 chicos de 9, 10 años para hacer un programa? ¿O 11 también valen? Sí. Es que son muy tímidos. Una cosa, podemos coger uno de nuestro colegio, uno de Araiz, uno de Vega y y otro de... Claro, yo creo eso que... Mi propuesta, si os apetece que lo hagamos un día, ya buscaremos qué día lo hacemos, sería que cada una vinierais con un amigo. Con un amigo chico. Hoy tenemos una amiga chica, June. Y que la podemos invitar. June, puedes venir cuando quieras, ¿eh? No, me he equivocado. No, que somos como cuatro, Vega, Araitz, Irati y yo. Pues entonces que cada una traigamos una. Es que me he equivocado, como Vega no está, pensaba que solo éramos Espera, tres. Espera, ¿una o uno? Uno. A ver, esto nos estamos equivocando. A ver, yo pensaba que como Vega no estaba, solo habíamos tres y cada una teníamos que traer uno. Como solo éramos tres, pensaba que uno, pues de otro pero, sitio. Pero bueno, no pasa nada, porque somos sois cuatro chicas. Ya, pero y yo podéis pensaba traer a cuatro chicos. Y yo, como ya me traigo siempre al Benja, pues no me hace falta traerme a nadie. Porque yo siempre traigo al Benja. Hola, voz off, ¿cómo lo llevas? Muy bien, pero la matemática es difícil, ¿no? Las matemáticas son muy complicadas. Yo, vamos, lo llevo fatal, las matemáticas. Pues a mí me gustan mucho. Y a mí, pues a mí... A mí también. Mi asignatura favorita. Sí, ¿no? Sois unas matemáticas. A mí es que me gusta pensar y estudiar cosas nuevas. Pues a mí plástica, lo mejor que se me da. Pero, a ver, plástica es arte, a mí también me gusta mucho, pero... ¿Con plástica tú qué aprendes? Ah, pues con la plástica puedes aprender un montón de matemáticas. ¿Cómo hacer plástica? Porque para hacer los dibujos y hacer las cosas en plano y en dimensión y todo eso... Pero con eso no puedes aprender qué son matemáticas. O puedes aprender un montón de cosas con la plástica. Sí, bueno. Porque... Sí, porque... Juana... Esa es la regla. Oye... Claro, todas las cosas de geometría y todo... Juana... Eso vale mucho para la plástica. Una cosa... Yo... Es que no me estoy aclarando muy bien con las matemáticas y... Ya sé que... Si no existieran las matemáticas, no existiría el mundo. Sin matemáticas no existiría el mundo. No. Es una gran reflexión, el mundo Olat, está y es real. Lleno de matemáticas. El mundo está lleno de matemáticas. Sí. Si no aprendes matemáticas... Yo decía eso en cuarto o en tercero. Sí, si me lo dijo mi padre y ya lo decía siempre. Las matemáticas pues las necesitamos para un montón de cosas, porque es que incluso... Para un montón no, para todas. Para muchas. Y para todas. Para muchas, porque mira, incluso la matemática la necesitas para sacarte un moco. Claro, porque tienes que saber los tamaños de la nariz y del dedo y de todo. Si no, ¿cómo no te vas a sacar el moco con el dedo gordo? Cuando tienes un agujero de la nariz pequeño. Pues si sabes matemáticas, sabes calcular el volumen de los objetos y de las cosas. Y sabes qué te puedes meter en la nariz y qué no te puedes meter en la nariz. Bueno, estamos descubriendo que Benja tiene unos agujeros de la nariz muy grandes y que le entra su propio dedo gordo. Que se llama pulgar. El pulgar. Bueno, pues estamos desvariando, como siempre, parece que no cambiamos. Y ¿qué significa desvariar? Desvariar, que nos perdemos. Nos perdemos, como cuando no entiendes las matemáticas. Nos perdemos de rumbo. Cuando necesitamos el diccionario no lo tenemos. Pues mira, esa es una propuesta también que me parece muy interesante, que nos traigamos un diccionario al programa. ¿De euskera o de castellano? ¿Lo puedo tener? Pues de las yo. Dos cosas. Vale. De las dos cosas, porque mira... ¿De inglés? Y de inglés también, si queremos también aprender palabras en yo inglés. Yo quiero de francés. Pues venga, pues nos traemos una biblioteca de diccionarios. ¿Vale? Y cada una se puede traer el diccionario que más le interese. Igual que nos podemos traer un día a un amigo, nos podemos traer muchos días el diccionario que más nos gusta de casa. Pues yo me traigo el de lengua castellana. Las sirolitas empollonas. No, empollonas no, que aprenden y que enseñan, es muy importante, ¿no? Aprender sí. Y enseñar. Ser empollona no significa ser lista. Oye, siempre nos perdemos de capítulo. Siempre nos perdemos de capítulo, ¿eh? Nos hacemos unos líos ahí con todo. Yo creo que para recentrarnos un poco... Se parece a mi madre hablando por teléfono, siempre cambia de rumbo y se queda ahí hablando y hablando y hablando. Ah, oye, que iba a decir una cosa, pero mejor voy a decir otra, ¿no? Porque ya que estamos hechas un lío... Que sí, mejor. ¿Qué os parece que invitemos a nuestra gente que nos está oyendo y escuchando en sus casas, en sus coches o en donde nos oiga a que nos llamen por teléfono? Esa es Araitz, sí, la del número de teléfono. ¿Eh? Porque hay que hacerlo desde pronto, porque si no luego nos llaman en el último momento y tenemos que cortar la emisión. No, que nos llamen desde el principio del programa. Tengo que anunciar algo muy importante. Amigos, parientes o todos los niños que nos estén escuchando y más, tenemos que contar una cosa. Nuestros padres y cualquier pariente nuestro pueden llamar, pero ahora nos hemos puesto un reto y nos tiene que llamar gente que no conocemos. Ese es un gran reto que el otro día en nuestra asamblea de Catalilipedo Pus, las propias chicas propusieron que sus padres y sus madres son muy queridos, pero que les gustaría que les llamara gente desconocida. Así que, gente desconocida, sí. gente querida también. Os invitamos a que nos llaméis. ¿A qué número de teléfono, por favor? 94-421-7060. Bueno, pues de aquí en adelante tenéis 50 minutos para llamarnos por teléfono. Estaremos deseando atenderos. ¿Qué? Contactar con vosotros. Joner, eres... Bueno, desde que hablaste es la primera vez que hablas. Oye, ¿qué ha ocurrido? Porque nos hacen señales extrañas y nos estamos volviendo locas. Yo he dicho nada, es Arais. ¿Es Arais que se cree que pasan cosas también? Porque como no está una cacharrita, que aquí se pone, que es como un teléfono, que es grande, que parpadea cuando nos llama. Ah, claro. Está de mi lado. Que Arais está buscando la lucecita roja que se enciende cuando llaman por teléfono. ¿No es naranja? No vamos a saber, sí, no vamos a saber cuándo nos llaman por teléfono. Esto es un gran drama. Por favor, pedimos a los responsables de la Irola Irratia que nos pongan aquí una luz de esas para que las chicas puedan enterarse. Perdón, ¿están llamando? No. No están llamando. Como sea los aitachos y amachos. Pues les diremos hola y bienvenidos una vez más a nuestro programa. Y también pueden llamar, pero gente desconocida también, por favor. Se están acabando los 50 minutos. Bueno, ¿os parece que nos relajemos un poco? Que estamos sí, un poco ya, como locas. ¿Eh? ¿Y empezar ya en serio? Sí. ¿Que ponemos una musiquita para este momento caótico? Sí, sí. Bueno, parece que Olatz está como loca por poner su canción. Pues, Olatz, ¿qué música nos has traído? Cuéntanos. La de Jorge Blanco, Voy a por ti. Voy por ti. Es de... Bueno, sí, bueno, no me importa mucho, pero es Voy por ti. Se titula Voy por ti. ¿Y de qué habla esta canción? A ver, pues, ya que nos has traído esta canción, pues explícanos por qué. Eso. ¿Por qué traes esta canción? ¿Quién es Jorge Blanco? Pues que le explique ir a ti porque ella le gusta mucho esa canción. Bueno, pues Irati, ya que Olatz no nos quiere explicar quién es Jorge Blanco y de qué va la canción. Y porque no sé cómo explicarlo. No sabe cómo explicarlo. ¿Tú sabrías explicarnos algo sobre esta canción? Sí. Jorge Blanco es un cantante de Violeta, una actriz, que por mí canta muy bien y está expresando en esa canción con el teclado y bailando lo que siente por una chica cuando... ¿Por Violeta? Sí. ¿Y quién es Violeta? Violeta es una chica que se parece a nuestra amiga Inara. Es una chica que tiene una serie de televisión. Y que está enamorada de un chico. Y que está enamorada de un chico que es Jorge Blanco. Es Pablo. Ah, es Pablo. Pero lo que pasa que se llama Jorge Tomás. Blanco quiere a Violeta y Violeta quiere a otro. A Tomás. Y entonces ahí se monta un poco de jaleo de sentimientos de las personas. Sí. Y en esta canción es cómo se expresa. Ah. Y es una de mis canciones preferidas. Es una canción que te gusta mucho porque en estos momentos estás enganchada a Violeta. Sí. Y yo. Y Olas también. Y vosotras, Juni, Arais, ¿conocéis Violeta? Arais pone cara de desagrado. Todavía tiene 9 años, no le interesan estas cosas. Oye, yo también tengo. A ti sí te gusta. Sí. Sí te gusta Violeta también. June. Le gusta Violeta. A June le gusta Violeta. Sí. Vale. Espera, pues a mí me gusta el color Violeta muchísimo. Ay, a mí. Me gusta el nombre el fucsia. De Violeta también. Es una propuesta de nombre, porque la Violeta es una flor. Es una propuesta también de nombre. Pero no conozco la serie Violeta. Así en que. En Disney Channel. En Disney Channel. A las 9. Me puedo imaginar lo peor. Pero, lunes a viernes. Pero no la conozco, no la conozco. Tiene 3 de lunes a jueves. Vamos a escuchar esa increíble canción que habéis traído de amor y desamor. De Jorge Blanco en Violeta, que ¿cómo se llamaba? Voy por ti. Y solo yo entiendo lo que me hiciste. Mírame bien, dime quién es el mejor. Cerca de ti, irresistible. Una actuación poco creíble. Mírame bien, dime quién es el mejor. Cerca tuyo estaré, aunque no me veas, mírame. No importa, esta vez voy por ti, voy por ti, voy por ti, voy por ti. Voy por ti. está siendo algo increíble. Habéis hecho unos coros irresistibles. Irresistibles. Voy por ti, voy por todas vosotras. Bueno, pues mi madre está haciendo gestos. Sí, tu madre, porque se ha estado partiendo de escucharte. Tu directo. Bueno, volvamos al programa. ¿Están alucinando por algún motivo? No nos enteramos. Bueno, chicas, ¿podéis volver al programa? Sí. Sí, sí, menos sí. Mal, vale. Bueno, pues esta ha sido esta canción. Y ahora vamos a continuar un poco hablando de cómo queremos que sea el programa este año. De las vacaciones, de ahí, cómo la hemos pasado y dónde. Ah, bueno, eso es otra cosa distinta. Eso no es cómo queremos que sea el programa este año. Adivinanzas, chistes, poemas... Noticias de última hora. Noticias de última hora, las cosas que queremos hacer este año en el programa que habíamos estado hablando. ¿Vale? Luego ya comentamos un poco pues cómo ha sido nuestro verano y demás. ¿Vale? Entonces, para este año, pues habíamos pensado así como diferentes secciones que no todas tienen por qué ocurrir el mismo día, sino que habrá días que contemos chistes y días que no. Yo siempre y habrá unos días. Bueno, pues he puesto un mal ejemplo. Arais ha dicho que ya va a contar chistes todos los días. Pues sí. Pongo otro ejemplo. El ejemplo de las noticias o de los cuentos. Pues habrá días que pongamos cuentos y días que no. Entonces, tenemos la sección de chistes, que tenemos una encargada oficial de la sección de chistes, que levanta el dedo pulgar. ¿Y cómo se va a llamar la sección de chistes? ¿Arais? Cágate de risa. Cágate de risa, porque... Cágate de risa. Tenemos nuestra musiquita del año pasado de Cágate de risa, que os la sabéis, porque es que el técnico no se entera de nada y no nos la tiene preparada. Tengo que nos ponga bien graves, cacalili pedo put. Y lo de Cágate de risa, ¿os acordáis de lo de los... ¿os acordáis? Que sí, no. ¿No? Yo no. ¿De los pedos? Sí, esa. ¡Ah, cómo mola! ¿Cuál? Que es que me tiran unos pedos. Jato, 009. Y tírate los mejores gases. Esa, sí que te acuerdas, Irati, de nuestra cuñita introductoria. Vale, luego vamos a tener también la sección de adivinanzas, adivina adivinanzas. Luego va a haber días que traigamos también cosas que hayamos investigado que nos resulten interesantes y curiosidades. Vamos a tener también una sección que era de recomendaciones y propuestas. Pero que hoy no vamos a hacer. Pero, bueno, sí. Sí que vamos a recomendar hoy cosas. No os preocupéis. Hay tiempo. Vale. ¿Vale? Y, por ejemplo, podemos recomendar libros o películas o espectáculos. O podemos recomendar comidas, ¿no? Lo de las croquetas de tu tía. O, de mi tía Dori. O las cosas que hay para hacer en la semana. Si nos enteramos que hay alguna actividad que puede estar chula que vaya la gente, pues para decirles que vayan. Todo eso, recomendaciones y propuestas. Que estaría bien que encontráramos un nombre más chulo para esta sección. Pero ya lo pensamos en otro momento. Otra cosa que queríamos hacer era el notición de la semana. Que yo creo que estaría bien que lo hiciéramos todas las semanas, que alguna de vosotras trajera una noticia que le hubiera resultado interesante, que lo hubiera buscado en algún sitio y que la explicara. Y luego tendríamos otra que era las locas noticias de hoy. ¿Que alguien puede explicar cómo era esa propuesta de las locas noticias de hoy? Pues ¿qué vamos a hacer ahí? No, ¿qué era lo de las locas noticias de hoy? Ah, pues que unas alguien noticias trae noticias interesantes, pero con un poco que, de gracia. Que una tres, te traemos tres noticias y una es de verdad y dos son falsas. Eso, pues esa también la vamos a hacer, la de las locas noticias de hoy, que vamos a traer noticias que fueran graciosas o que fueran así como locas o raras, extrañas, y una sería falsa y las otras serían, no, al revés, una sería verdadera y las otras serían falsas y tendríamos pues aquí entre nosotras pues que decidir cuál era la verdadera, la falsa, no sé qué, y bueno, pues así. Y luego tendríamos la sección de cuentos, que siempre la hemos tenido un poco, que sí. Pues contaríamos cuentos o poesías o hablaríamos de libros que nos gustan y esas cosas. Y eso es todo lo que vamos a hacer este año así, más luego todos los temas que habéis propuesto, que habíais propuesto temas de amor, habíais propuesto también temas de música, de televisión, me habíais propuesto un tema, me habéis traído hoy una canción de televisión y me habíais propuesto el tema de televisión, me habíais propuesto también un tema que era historia de la radio, que eso estaba muy bien para lo de investigaciones, ir trayendo cositas de la radio, de qué es la radio, de quién la inventó, desde cuándo existe la radio, ese tipo de cosas a mí me pareció muy interesante. Y no sé, ¿alguna propuesta, alguna cosa queréis decir a esto que he contado yo? ¿Qué es que yo no que me hablando? Parecen unos programas muy locos. Que van a estar bien, ¿no? Porque... Yo no me entero de nada. Bueno, June, tú no te enteras porque como pues es la primera vez que vienes, pues entonces, como ya hemos hablado de otras cosas, y luego encima la Olas te está haciendo gestos y cosas raras, que pues es que nadie puede saber lo que significan esas cosas es que hace. Es para que June hable porque se ha quedado un poco callada. Es que ya, me da vergüenza. Bueno, aparte de que la de vergüenza es que June... Pero es que no te ven la cara, ¿eh? Es que June no sabe nada de lo que hemos hablado nosotros de las secciones, del programa. Entonces, ¿cómo lo va a decir si no lo sabe? Si es la primera vez que viene. Pues que añada un comentario. ¿Y por qué no lo añades tú, mandonguilla? ¡Eso! Porque no tengo ninguno en la cabeza. Pues si tú te crees que si, la, sí. Que si June tuviera un comentario en la cabeza no lo habría soltado ya. Tienes pelos y canto de la cabeza. Ya he hablado. Ya, he hablado ya un montón. Para que luego diga que tiene vergüenza. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues eso quisiera saber yo. ¿Ahora qué podemos hacer? Chistes. Meteros en el retrete a todas. ¿Por qué? Por dispersas. ¿Qué significa eso? Dispersas, que os dispersáis, que os perdéis ahí, que os ponéis a vuestras cosis. Yo sí que estoy perdida. Estás perdidita. Bueno, pues si como no tenemos la musiquita de cágate de risa, ¿hacéis un cágate de risa para que podamos empezar con la sección de chistes? Cágate de risa. Ahí va. Pero cágate bien. Bueno, pues hoy Arais había traído cuatro chistes y cuatro adivinanzas has traído. Y los ha traído en unos libros que, bueno, que podemos estrenar también, aparte de nuestra sección de chistes, nuestra sección de recomendaciones. ¿Qué libros has traído y de dónde los has sacado? Chistes para niños, este de mi casa y... El libro de adivinanzas de una biblioteca. ¿De una biblioteca? O sea, ¿que has ido a una biblioteca? Sí. ¿A qué biblioteca has ido? A la de Recalde, a la de arriba. ¿El puente? El puente colgante. No. donde hay anchoquis y así. ¿Has ido allá a la biblioteca? Sí. Muy bien. Ahí. ¿Y qué tal está esa biblioteca? ¿Nos puedes recomendar? Bien. Hay ordenadores... Muchos libros de Tear Stilton, de Jerónimo Stilton. Hay para hacer los deberes. Uh-huh. ¿Y tú vas de vez en cuando a la biblioteca? Sí. Sí. ¿Y para coger los libros y demás? Un carnet de la biblioteca. ¿Tienes un carnet con tu nombre y sí. con tus datos? ¿Pero dónde está que no me he enterado? ¿Dónde está Gaztelecu? Sí. Al lado. Ah, ya, la de ahí arriba. Sí, ya sé. La que siempre está silenciosa. Sí. Siempre está silenciosa la biblioteca, pero solo es esa la única biblioteca silenciosa del mundo, no. ¿Es esa? Ahí está. La de nuestro cole hay que callarse, pero es que no lo hacemos. Sí. Ya, pero eso es porque sois vosotros los que estáis en la biblioteca. Si vosotros con vuestro cole fuerais a una biblioteca que no fuera la de vuestro cole, seguro que estabais callados. Claro, sí. Más es que... En nuestra biblioteca hablan hasta los libros. Hasta los libros hablan con micro y todo, madre mía. Pues muy interesante. Pues yo también recomiendo a la gente que vaya de vez en cuando a las bibliotecas. Porque aunque hay que estar un poco callado, se pueden encontrar muchos libros chulos allí. ¿No? Y se pueden hacer cosas. Además, si te dejan los ordenadores y todo, pues perfecto. Sí. Y luego hay gente que le gusta ir a estudiar a las bibliotecas. Yo me desconcentro mucho. Claro, eso luego ya depende. Y a mí, yo prefiero también estudiar en mi casa. Pero hay gente que le viene muy bien estudiar en la biblioteca, porque a lo mejor en su casa hay mucho ruido. Tú imagínate que en tu casa tuvieras tres hermanos. ¿Cuántos tienes? Ninguno. Entonces tu casa está en silencio. Pero si tuvieras tres hermanos, pues a lo mejor estaban por ahí todos haciendo ruido. Yo tengo dos, pero viven en Venezuela. Muy lejos. Son mayores. Voy a ser tío porque uno va a tener una niña, creo. ¡Qué bonito, Lats! ¿Qué me querías decir, Irati? Que mi madre, cuando era la época de estudiar, se iba al parque y cogía el libro y empezaba a estudiar en el parque con los con los sonidos tranquilamente de los pájaros. Perfecto, y tan a gusto ahí, porque sentadita. Su abuela, o sea, mi bisabuela, tenía todo el rato la tele puesta con un tío que no le gustaba a mi madre nunca, y como estaba viéndolo en la cocina y mi madre haciendo los deberes, yo le llevo hasta las narices ese tío y se tuvo que ir al parque. Pues en el parque también se estudia muy bien. Yo alguna vez también me he ido a estudiar al parque. Sí, no, porque se estudia muy yo a gusto nunca. Allí. A mí no me dejan. A mí tampoco. Bueno, tengo pero, que estar en casa. Bueno, en la silla. Punto. En la silla, sentada. Bueno, pues hay muchas formas de estudiar. Y ahora, contando esta historia que acaba de contar Irati sobre su madre, pues se me ocurre otra cosa. Una sección nueva. Y porque el año pasado también lo hacíais. Que siempre contabais secretos íntimos de vuestras madres y de vuestros padres y de vuestras familias. De las familias. Entonces podemos hacer la sección de revelar secretos de familia. Eso sería hacer una cosa mala. No, hombre, pero cosas divertidas y buenas que se puedan contar, como esto, vale, que tú has contado ahora. Porque vale, por aquí hay padres que están ahí haciendo ojos enormes. Pero si es que, si siempre la lían y siempre cuentan algo, pues oye, por lo menos que cuenten ahí y así conocen también más la historia de sus padres y de sus madres y saben más cosas de ellos de cuando eran jovencitos y de cuando eran niños y niñas. Que ellos también fueron pequeños y la liaron. Eso es lo que me sí, dice mi madre. Todos los días. Así que vamos a poner una nueva sección que es la de secretos de familia. Pues a ver. Me la apunto aquí. No son íntimos, pero a ver si cuando era pequeño una cosa buena que le pasó a mi madre. Ay, nos vas a revelar ya el secreto de familia, ya directamente. Es que no sé si decir una que pasó. A ver, es que no sé. Es oye, que también lo podemos contar en otro programa. No hace falta que revelemos hoy todas las intimidades de nuestras madres. Bueno, es que me da un poco de corte, porque pobre de mi madre. Que un día estaba con... Es que mi madre siempre que iba al colegio y tenía dos amigas. Y siempre tenía una enemiga, que era una chica alta, ¿no? Como una de nuestras compañeras que se llama Maider. Bueno, mismo pero no tamaño. Hace falta, sí, que cuentes las cosas de tuyas, ¿eh? No, no, no. Y mi madre, cuando era pequeña, se odiaban tanto y la chica mayor les pegaba y les burlaba, ¿no? Y entonces un día mi madre, de que estaba tan enfadada, le tuve que salir y cogí una piedra de esas rojas de ladrillo y se la tiró a la chica y le dio justamente en toda la frente. Vamos, que si hubiera querido tirársela ahí no le daba ni de... Y se quedaría como la herida que tuve en la frente. ¿Y se le quedó una herida a la chica? Con tanto enfado, que al final tuvo que apuntar justo en la frente. ¿Qué puntería tuvo? Bueno, pues este es un secreto de familia, lloraba. Estás Aichi ahí contándonos que lloraba. Pues me imagino que la Aichi también lloraba. No solo la chica que le dio el golpe. Sí, la Aichi estaba ahí de lo he conseguido. Madre mía, la Aichi, ¿eh? Secreto de familia y luego la vemos ahí tan tranquila, ¿eh? Madre mía, qué de cosas. Ha dicho que yo lloraba. Que ella lloraba, pues es lo que le he dicho yo y me ha dicho que no, que ella estaba ahí no sé qué. No, pero bueno, que no nos Ichi. Ichi lloraba, porque se había metido en un lío. Hombre, si tú le das un golpe a alguien en la frente y le haces una herida, pues te has metido en un lío. Eso pues es un problema que puede hacerse más grande. Vale, pero si te está pegando todos los días, ya te hartas. Yo entiendo que te hartes, Arais. Entiendo que te hartes y que algo hay que hacer. Pero si le haces con una piedra una herida en la cabeza, te has metido en un lío. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces. Eso a veces no se piensa tan rápido. Y me dio la cabeza. Tú le dices, toma, y te fastidias. Una piedra así, ¿eh? Un pedrolo así. Sí. Tirando piedras al cielo. ¿Y qué hace el adulto tirando piedras al cielo? No sé. No se sabe, es incomprensible. A ver si le va cosas a las lunas, ¿no? Es un cañón a reacción. Cosas de hermanos. Bueno. Pues ahora ya después de todos chistes. Estos despistes que nos hemos hecho, podemos contarnos un chiste, ¿no, Arais? Sí, vale. Por favor. Vamos, a ver. Uy, alguien se ha tirado un chusco. Yo lo he sido. Era uno tan enano, que se subió a una bola de cristal y gritó, ¡soy el rey del mundo! A una canica, ¿no? No lo entiendo. Hola. ¿No lo entiendes? Que alguien me lo explique, por favor. Ah, ya lo pillo. Mira, que era tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que se subía a una bola de cristal y dijo, ¡soy el rey del mundo! Ah, porque para él una canica es demasiado grande, ¿no? Sí. Ah. Otro, por favor. A ver si pillo este. Siguiente chiste. Existió una vez un hombre tan alto, tan alto, tan alto, que tenía una nube en un ojo. ¿Y se quedó tuerto o podía ver? ¿O era como un pirata de las nubes? ¿O cómo era eso? No sé. Yo voto por el pirata de las nubes. Pirata de las nubes, ¿no? Yo también, me gusta mi idea. A ver, sigamos con los chistes. A ver. Pero es que no has comido bastante. No te das cuenta de que si te doy un trozo de... Te has perdido. Sí, me he perdido. A ver. Porque la Olaja está haciendo cosas, por eso se pierde, no me extraña. Pero el chiste por ahí. No empieza por aquí. Sí. No. Así. Ay. ya. Menos mal que estaba Olaja ahí con el ojillo echándole a la, al a libro. En la merienda, un niño se ha comido casi la mitad de una gran tarta de que había en la mesa de la cocina. Su madre va a retirarla y el niño le dice, mamá, por favor, me das un poco más de tarta, pero es que no has comido bastante. ¿No te das cuenta de que si te doy un trozo más vas a explotar? No importa, mamá. Cojo el trozo y me marcho corriendo de aquí. Y me marcho corriendo de aquí. ¿Que va a explotar fuera de casa? No lo entiendo. A ver, él, como se ha comido la mitad de la tarta, de una tarta, pues si come otro más, la madre le dice, vas a estallar. Vas a explotar. Y dice da igual, dame el trozo que me voy a llevar fuera a explotar. ¿Le entiendes ahora? ¿Y este cuál es? Bueno, y te quedaba otro que habías traído, ¿no? Seleccionado por ahí en tu lista, en tu libro de chistes. Sí, el último lo tiene aquí seleccionado. A ver. Pero vamos a ver. ¿Usted es tonto o qué? Yo soy qué. ¿Y usted? Ese me ha gustado. ¿Eh? ¿El tonto o qué? ¿Tú quién eres? ¿Qué? Ah, yo también. Bueno. ¿Tenías cuatro? Sí. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Solo has contado tres? No he contado cuatro, mira. El del helado, el del gigante. Ah, ya. El del explosivo y el de qué. Sí. ¿Y el de qué? ¿Y el de qué? Bueno, pues entonces ahora podemos continuar con el programa. Sí. Y podemos poner otra musiquita. ¿A quién le toca su musiquita? Yo no he traído. Nadie pide músicas. Irati levanta la mano. Pues música de Irati. Irati, ¿qué música has traído tú hoy? Saramela guk euskaras. Y pues... ¿De qué trata? ¿De qué trata? Tradúceme, cuéntame está, todo, porque no me entero de nada. Está componida por... Compuesta por Urko, uh-huh, que es una canción bastante de hace mucho tiempo. Sí. Y a mí me gusta mucho el euskera y me parece que esa canción está defendiéndolo y apoyándolo para que siga estando euskera. ¿Para que la gente aprenda el idioma y lo mantenga? Sí. Urko se llama como... Se llama Urko, como un caballo que yo monté. Qué casualidad, qué cosas, ¿eh? Tiene la vida. No, pero Urko es una persona, nada de caballo. Sí, pero yo monté uno que se llamaba Urko. Sí, pero Urko será un nombre también, sí, ¿no? Entonces lo tienen más personas. Ya, hay algún que otro Urko y algún que otro Urko o caballo. ¿Y Urko significa algo en euskera? Yo no. Que sepa, no. No. Un nombre sin más. Urko. Bueno, pues ahí sí, va la canción que ha traído Irati. ¿Cómo se titulaba? Repítelo porque soy no. Saramela guk euskaras. ¿Y qué significa Saramela? Un grupo. ¡Oh! No me oyes, ahora. Que Urco es del agua. Del agua. Ur es agua y co. Y es un pueblo también. Yo voy a buscar un tema mío en euskera para mí. Eta zuek denok urgazi bat atera zenuten. Andik nekez guk euskara. Bueno, pues muy bien esta canción, ¿no? Además la habéis disfrutado bien, cantando, haciendo coros, segundos coros, terceros coros y de todo, ¿no? Sí. Bueno, pues tenemos una información que dar. ¿Qué? Pues que la voz off ha investigado lo que significa Urco. ¿Y qué significa? Del agua. Del agua. Ur de ura. Eso, agua no es H2O. H2O también es agua. Depende del idioma que utilices. Si utilizas el idioma de la química. Ah, de agua. Co. Del agua. Del agua, co. De co, del. Ah. Del. Pues eso hemos averiguado. Y es un pueblito o un monte también. Un pueblo, un monte, un nombre de persona, un nombre de caballo. Una pues aldeano, una aldea ahí cerca de aldeano, Eibar. Aldeano, aldea, cualquier cosa lo nominamos como nombre. Bueno, pues muy bien. Pues continuemos. Podemos ahora contar lo que había preparado Irati de sus vacaciones, ¿no? ¿Nos hablamos un poco de lo que habéis hecho este verano? Yo me lo sé de memoria. Bueno, pues podemos hablar de lo que hemos hecho en verano o leerlo o cada una pues lo que quiera hacer. Bueno, yo mucho más. Bueno, pero habrás hecho un montón de cosas aunque estuvieras en tu casa. Bueno, he hecho los deberes de verano. Los deberes de verano. No has salido a la calle nunca ningún día, ¿no? Sí, he salido. Sí. ¿Y qué has hecho? June, habla por el micrófono, por favor. ¿Y qué has hecho cuando salías a la calle? ¿Te volviste a subir a tu casa? Me daba una vuelta por ahí. Como todos estamos de vacaciones, solo daba una vuelta con mi madre por la plaza. Tú y tu madre por la plaza, las dos solas, sin nadie más. No había nadie más. Y también en el verano, pero bueno, había venido. Ah, o sea que. Yo había ido a su casa. Que se queja. Se está quejando de que no ha hecho nada y ha estado tú en su casa y ella en la tuya. Yo no he hecho nada, ha sido June la que lo ha hecho. Ha venido hasta mi santuario. Hasta tu santuario. Y tú, bueno, y tú la has tenido que invitar y la has tenido que acoger como buena anfitriona que eres a tu santuario. Casa. Y tú has ido a la suya, está diciendo, ¿eh? No digas que no has ido ahora, que está ahí adelante. Oh my god. Es que unas amigas de June que se llama Lidia o Andrea, no sé. No. estaba con una amiga mía de Valencia que se llama Nuria en Valencia. Y había un chico que estaba inflando una bolsa, la había inflado tan fuerte que se le había escapado y había dicho, oh my god. ¿Y sabéis idiomas vosotras? Inglés, yes. Castellano y euskera. Muy bien. Yo soy trilingüe. ¿Eh? Eso me dijo la profe. Que hablaba tres idiomas. Trilingüe. Tres, lingüe, lengua. Ah. Idioma. ¿Cómo se dice trilingüe? Que hablas dos idiomas? Bi. Bilingüe. Vale. Bi. Y uno lingüe. Unilingüe. Bilingüe. Monolingüe. Se diría monolingüe porque como monosílaba, claro, mono. Bisílaba, trisílaba y polos. Vamos, polisílaba. Estáis que sabéis hasta latín, chicas. Polisílaba. Sabéis latín y ni lo sabéis. La polisílaba es una policía. Bueno, pues ahora ya Olas ya nos ha contado que no ha hecho nada este verano y que no ha estado con June. Aparte de June no he hecho nada más. Y bueno, Irati, ¿tú qué has hecho? Cuéntanos. Pues he estado en mi pueblo unos cuantos días haciendo barbacoa, celebrando el cumple de mi padre, de mi madre. A mí me gusta mucho la naturaleza y he estado paseando por mi pueblo, cogiendo flores. ¿Y cómo se llama este pueblo tuyo, al que vas? Está en Cantabria y se llama Estrana, al lado de Azas de Soba. Uh-huh. Y es un sitio muy bonito. Sí. Ese nombre... Es muy bonito. Me gusta el nombre, ¿eh? Parece modernidad en vez de un pueblo. Y también he estado muchos días en la piscina, refrescándome un poco de todo el sudor que había pasado, porque ha sido terrible. Ha hecho mucho calor. Sí. Oh my god. Pero ya estamos en otoño. Sí. Ahora y he ido a tantos sitios que también he ido a Madrid, a la Warner. Has estado en Madrid, en la sí. Warner. Yo en Portaventura. Con mis primos de Madrid, que vienen en San Agustín de Guadalix, que por fin los veo, que hace mucho que no les he visto. Y también he estado en Castellón. Y en Castellón. Y he estado en un parque acuático, en el tobogán más grande de Europa. Eso, ¿sabes una cosa? Lo dicen en todos los parques acuáticos. Que es el tobogán más grande de Europa, siempre está en todos los parques acuáticos. Pero luego solo mide 11 centímetros. Y entonces yo en verdad ya no sé cuál es el tobogán más grande del mundo, pero como está en todos los parques acuáticos, yo creo que todos tienen el mismo tobogán del mismo tamaño. Y es que había unos toboganes súper chulos, porque uno dabas la vuelta, otro ibas en barca... Era súper chulo. ¿En Donus de esos también? ¿En flotador también? ¿Te has tirado por alguno de esos? Sí. También, ¿no? En Castellón he estado por Barcelona también y he conocido a muchos amigos nuevos y holandeses e intentado comunicarme con ellos. ¿Y cómo te has comunicado con los holandeses? Con gestos e intentando vocabulizar bien. ¿Sí? Y ellos te entendían. No te creas. Era porque difícil. No sabían muy poco inglés y yo preguntándoles a ver qué idiomas decían y yo no tenía ni idea. Que hablaban holandés ellos. Juana, a ver, cuéntame, hola. Es que se me acabó de ocurrir una curiosidad sobre mi madre. Vale, pues te la reservas para el próximo programa. Ah, está su madre así. Ah. Pero no es mala, es buena, ¿eh? Seguro, pero hay que hacerse una reserva de secretos de familia. No y he conocido preocupéis. A un polaco. Y a un polaco también, o sea, has conocido a un montón de gente de diferentes países. ¿Y él te entendía? Sí. El polaco sí. ¿Cómo habla español? Sí, sí sabía. Uf, menos mal. A ver, June, ¿qué nos quieres contar? Que yo, en el verano, he ido a Valencia, a Portaventura, y mi madre se ha contactado con un inglés. ¿Y habla inglés tu madre? ¿Y puede hablarse en inglés? Sí. ¿Se entendía con el inglés sin problemas? Bueno. Era un poco difícil, ¿no? Sí. ¿Y tú hablabas con el inglés o no? No. Nada, tú me nada. Reía. Te reías. Te hacía gracia, ¿no? Ahí. Sí. ¿Y por mímica? Tampoco. Gestos. Y una pregunta. ¿Y tu madre y el inglés se reían? No. ¿Hablamos seriamente? Sí. ¿Cara a cara? Sí. Yes. Oh my god. Bueno, ¿y algo más que añadir a vuestros veranos? ¿Arais? ¿Nos quieres contar algún secreto de tu verano? Que no nos has contado absolutamente nada. ¿Has estado en el pueblo también tú? Sí, he estado en el pueblo, he ido a Laredo, he estado en la playa, en la Pisti, he ido a Senda Viva, he estado aquí en Recalde las fiestas, he ido a las fiestas de Bilbao, a las barracas, a las chocnas, a los conciertos. Pues yo creo que Olatz no ha hecho nada de todo eso en el verano, ¿eh? No ha ido ni a la Casa de Recalde, ni a la de Vigo. ¡Hombre! Sí, ni ha ido a ningún concierto. Creo que Olatz no ha hecho nada este verano. Ha estado todo el día en su casa. Yo he ido a tantos sitios que no me acuerdo de si he dicho todos. Hombre, unos pequeños detalles que se me han olvidado. Unos pequeños detalles. Es que la mayoría que yo me acuerdo son los que suelen en casa sin hacer nada. Bueno, tú lo que querías decir es que no has salido de vacaciones así como eso, pero sí, a lo mejor has ido a algún pueblo. Porque tú también tienes pueblos, ¿no? En tu familia también hay pueblos. Y he visto a Siamáis, mi primer concierto. ¿Tu primer concierto de Siamáis? Porque bueno, ya habrías visto más conciertos. Sí. Porque tú has visto más conciertos. ¿Qué te pasa, Olatz? Que yo no lo he visto. Hombre, yo tampoco. Ahora quiero ir a ver a Doctor Deseo, ¿eh? Hombre. El siguiente concierto que quieres ver es Doctor Deseo. Yo creo que no lo he visto, ¿eh? Y la última canción que cantaron fue la de Cucucha. Claro, ¿y qué tal? Muy emotivo, ¿no? Sí. Toda la gente emocionada. Yo he llorado en las vacaciones por eso. ¿Habéis llorado? Y cuando cantaron la de Negoandatá vino mucha gente. Bueno, pero entonces la de Cucucha también. Vamos a ponernos dramáticas y a ver si hemos superado nuestros traumas. Sí. ¿Qué tal el mes de septiembre en Recalde? ¿Qué tal el día del aniversario del desalojo de Cucucha y demás? ¿Tenéis algo que contar? Ya me lo he perdido todo. Yo no. Tú no estabas ese Yo día. Yo sí. Pues mira, ¿eso es porque te fuiste a algún lado? Bueno, pero eso fue... y estuviste en una boda. Tengo que eso. Decir... A ver, la boda fue en clases. Primero, fue en clases. Te saltas de las clases, qué morro. No, y otra cosa, lo del verano fue el verano anterior, pero lo que me quedé en casa y digo que no recuerdo casi nada fue el... más anterior. Vale, pero es que nosotros estábamos hablando de este último verano, Olatz. De este verano. No estábamos hablando de hace tres veranos. Pasado. Estábamos hablando de este verano, pero vamos, que no pasa nada. Entonces, ahora, recapitulándome yo a mí misma, ¿qué ocurrió en Recalde con lo de Cucucha, que yo no estaba? Bueno, lo he visto por la tele. ¿Se hizo algo en la plaza o pasaron cosas? ¿Estuvisteis? No sé, no me acuerdo. Sí, estuvimos haciendo una calejira. ¿Hubo sí. calejira? Sí. ¿Y qué más? Nos hemos quedado ahí. Las alubias. ¿Hubo alubiada? Sí. ¿Hubo comida? Sí, qué rico. Y yo estuve mala ese día. Ese día te pusiste mala, sí. Qué casualidad. Sí. Y hubo concierto. Y conciertos. Pero yo no lo vi. Pero porque estabas mala. Sí. Estabas mala y tú ya habías ido al de Amais otro día, así que ya. Sí. ¿Qué más quieres, chica? Ya. A ver si invitáis a estos grupos por la radio, ¿no? ¡Vale! Están sufriendo colapsos. Qué difícil. Bueno, es intentarlo. Si queremos que venga gente, solo hay que invitarla. Y recordar el número de teléfono. Bueno, recordar el número de teléfono. Para 5 minutos que nos quedan, claro, vuestros padres les habéis dicho que no llamen, pues no nos ha llamado ni uno. Eso, hay que hacer. ¿Y por qué? Tengo una idea. ¿Por qué Araiz no dice el número de teléfono un poco más despacio? Porque lo ha dicho muy rápido la última vez. Claro, sí, seguro que ha sido por eso. Ajá. A ver, no. Y no ha sido porque habéis dicho, no llaméis papás y mamás. No, que no queremos nuestros. Que nos llaméis vosotros, que queremos que nos llamen otras personas. No ha sido por eso, ¿no? No, pero no hemos dicho sí. A la gente que sean padres y madres. A los nuestros. Ah, a los vuestros. O sea, otros padres y otras madres del mundo pueden llamar. Sí. Menos bueno, mal. Y a mí me da igual. Si llaman los padres, que también está bien. Que se llaman pero los abuelos. Un reto, que pueden llamar otras personas. El reto es que nos llame gente desconocida. Que no conozcamos ninguna. No vale tampoco una amiga nuestra secreta ni nada. No. Sí, alguien es conocido. Ese es el reto. Pues si queréis repetir el teléfono para estos minutillos que nos quedan de programa. Por favor, Alex. 944217060. Pues ahí queda dicho. Y ahora, para el poquito tiempo que nos queda, pues tenemos el notición de la semana. Que esta semana se encargaba Olatz de traer el notición de la semana. Y bueno, pues ¿qué nos has traído, Olatz? Cuéntanos. Lo siento, es que tengo que encenderlo. Bueno, pero hay cosas que sabes tú de tu cerebro, de tu mente. Bueno. Estaba pelusa, ¿eh? Es lo que sabe. Pues... ¿No os parece un... Esto no está aquí escrito, ¿eh? ¿No os parece una injusticia que mujeres y niñas de otros países... no puedan ni salir a la calle sin acompañamiento de hombres y que las pongan, bueno, eso creo, a pena de muerte, creo. No sé, ¿nos parece una injusticia? O sea, pues me sí. parece fatal que haya personas que no puedan salir a la calle si no están acompañadas de otras. No, de otras no, de un hombre. De un hombre, claro, ya si esa persona es una mujer y tiene que ir acompañada de un hombre, pues me parece fatal. Y desde una cierta pero edad, es que es una en religión. Pakistán, por ejemplo, desde una cierta edad tienes que llevar el pelo y recogido. La boca tapada. Y pero les han dejado enseñar los ojos, por lo menos. Uh-huh. Hombre, para que no se potren con la pared. Bueno, pero hay dentro de todas estas historias hay también velos de estos que llevan la parte del la burka, la parte de los ojos la llevan con una rejilla. Así que quien lleva eso ni siquiera se le ven los ojos, porque lleva como delante de los ojos ya una rejilla. Entonces, tú imagínate que siempre andas con una rejilla en los pero, ojos viéndome. Es diferente. Ya, pero por otra parte, esa es la religión y si ellos respetan la religión es por algo. Bueno, es más que eso, ¿eh? Es más que la, en mi forma de ver, ¿eh? Hay mucha gente que es musulmana, porque esto ocurre en la gente que tiene la religión del Islam, y hay mucha gente que es musulmana, muchos hombres y muchas mujeres, que no se tapan la cabeza, ni llevan velo, ni nada en los ojos. Hay gente que sí lo lleva y hay muchísima gente que sigue la religión del Islam y que no se pone velos en la cabeza. ¿Estamos preparadas? Bueno, pues venga, voy a ver, empezar. Cuéntanos un poco y ya después hablamos. Voy a contar una noticia muy triste y muy actual sobre algo que sucedió a una niña en Pakistán, pero que en muchos otros sitios del... Perdón, es que he escupido. Otros sitios del mundo también pasa, a otras niñas y mujeres anónimas. En muchos lugares del mundo no se garantiza la igualdad de niños y niñas. Y ni siquiera todas las niñas tienen derecho a la educación. En Afganistán, por ejemplo, durante el régimen político talibán, desde 1996 hasta de 1996 a 2001, las mujeres no podían trabajar y para salir de su casa tenían que ir acompañadas por su marido, su padre, un hijo o un hermano. Las niñas no tenían derecho a ir a la escuela. Pero algunas mujeres daban clase a niñas en su casa, aunque fuera prohibido. Por supuesto, muchas familias abandonaban Afganistán y se refugiaban en países vecinos. Fuente Amnistía Internacional. Malala Yousafzai, nacida en Mingora, Swat, creo que es Pakistán. Es conocida por su activismo a favor de los derechos civiles de las mujeres en el valle del río Swat, donde el régimen talibán ha prohibido la asistencia a la escuela de las niñas. A la edad de 13 años, Malala alcanzó notoriedad al escribir un blog para la BBC bajo el seudónimo Gul Makai, explicando su vida bajo el régimen de los talibanes. Los talibanes obligaron el cierre de las escuelas privadas y se prohibió la educación de las niñas. El 9 de octubre de 2012 fue agredida por un talibán, el cual le disparó con un fusil impactando en el cráneo, por lo cual debió ser intervenida quirúrgicamente. El 15 de octubre de 2012 fue trasladada al hospital Reina Isabel de Birmingham en Reino Unido para seguir con su recuperación. Y yo estaba una pregunta. ¿Cuántas mujeres, niñas mueren silenciosamente a diario en el mundo golpeadas por lucha contra el terrorismo, el hambre, el machismo, las guerras, etcétera? Muchas. Todas estas, buena respuesta. Todas estas niñas y jóvenes tienen derecho también a que se los atienda de la mejor, a que se las atienda de la mejor manera posible si son heridos y no debemos abandonar a ninguna. Doy el enlace para que lo vean, porque aquí pone fuente. ¿Eso es de dónde lo has sacado la información? Aporrea.org y Wikipedia. Bueno, con eso. Sí, que de ahí es de donde has buscado la información. Sí. Bueno. Y otra pregunta, ¿eh? ¿Qué opináis de que no se respeten los derechos de las mujeres en muchos países del mundo? ¿Qué os parece el caso de Malala? Y esta pregunta va para los desconocidos. Se me acaba de ocurrir. ¿Qué les preguntarías a los desconocidos que no nos llaman por teléfono? Eso. Eso le preguntaríamos, ¿no? Bueno, pues se nos acaba el programa. Nos podemos quedar con estas reflexiones pendientes y comentarlas en el próximo programa, porque no tenemos mucho tiempo. ¿Qué quieres decir tú, Irati? Que me parece una injusticia. Lo mismo que a las mujeres le pasa eso, porque no a los hombres no tienen narices para hacerlo. No, es que eso no le debería de pasar a nadie. A nadie. Pues. Porque tampoco hay que tratar mal a los hombres. Lo mismo que el hombre o la mujer que maltrata al hombre o a la mujer, es lo mismo que si le maltratasen a él. Y eso a nadie le gustaría. A nadie le gustaría. Y luego, bueno, pues eso, hay otros países en donde pues se viven de una forma tan diferente a como vivimos nosotras, que ocurre eso, que niñas como Malala pues no tienen derecho ni siquiera a ir al colegio y aprender. Entonces, bueno, pues son cosas que a nosotros pues nos cuesta mucho de entender. Y que realmente es que son... Y nadie es mejor que nadie. Nadie es mejor que nadie y que todos tenemos derecho de hacer un montón de cosas. De expresarnos lo que queremos y poder decir no al machismo o cosas. Pero en esa religión no se puede decir no. Bueno, Malala ha dicho no y hay mucha gente que dice que no. Y hay mucha gente que es musulmana. Que no hace esas cosas. En Pakistán y en Afganistán, en estos sitios, pues es que hay un extremismo y hay una gente en el poder que tiene unas dictaduras y que quiere imponer su forma de entender las cosas. Pero no toda la gente que practica la religión del Islam es así. No todos son así. Pues hay una canción, la de malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Uh-huh. Tonto, tonto, tonto eres, sí. No te pienses mejor que las mujeres. Esa. Eres tonto y eres malo y no tienes corazón. Sí, esa canción de Bebe. Sí. Yo me la tengo en el MP. ¿Qué va a contar yo? Espera un momento. Nos vamos a despedir con este tema. Vale, pues nos despedimos con el tema que ha propuesto Arais. Y muchos niños le han seguido a Malala por su blog, ahí poniéndole respuestas. Claro, y esperamos pues que Malala se recupere y que pueda continuar con todas sus luchas. Sí, yo ahora digo no al machismo, no al morir por no comer y no a los derechos de las mujeres. ¡Bien dicho, Irati! Yo creo que se debería de pensar hacer un programa sobre eso, chicas, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, pues ahí quedan nuestros programas para hacer todas las reflexiones que queramos y pensar más sobre estos temas. Y espero que esto haya llegado a oídos de la gente que piense lo mismo que nosotras. Bueno, pues hasta... Hasta el siguiente viernes. ¿El siguiente o el siguiente? El siguiente. Y el siguiente. El siguiente y el siguiente. Hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelva a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy